será tratar o solo estar, será tal cual, será imprecisamente una noche más, será verdad, será verdad. Será un lugar o algo más, será la paz, será imaginación de todos, nada más, será verdad, será. Respuesta aparente. Será tan cruel, será.